Salve yo soy, señores, porque nací en los lodos, donde se acuesta uno y por descuido levantan dos. Donde se acuesta uno y por descuido levantan dos. Tengo finque en Chicuana, mi guitarra LC. La finca me da plata y la guitarra me da un querer. La moza que me quiera nada tiene que temer. Casadito en La Rioja, pero aquí en Salta ya no hay valer. No me gustan los líos, pero dos suegras quiero tener. Que venga lo triste nomás. ¡Carantito! Tengo un burro canchero, lo quiero por ser muy fiel, llevando mujer ajena, pata y oreja ni se le ve. Llevando mujer ajena, pata y oreja ni se le ve. Ya se acaba la fiesta, la farra y continúa. Silva merino tinto y guarde el agua pa'l carnaval. La moza que me quiera nada tiene que temer.